La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica presentó el plan de apagón analógico de la televisión para finales de 2017. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica presentó el plan de transición a la televisión terrestre digital presentado ante la Contraloría General de la República, cuyo objetivo es concluir el apagón analógico de la TV para finales de 2017, presentado por el viceministro de Telecomunicaciones, Emilio Arias. Muy buenas noches y agradecerles la oportunidad de conversar con las costarricenses y los costarricenses sobre un tema tan importante para el país. El Plan Maestro de Televisión Digital Terrestre es el mapa de ruta para las emisoras y canales de televisión que puedan estar preparados para la desconexión en general, prevista para diciembre de 2017. Esta herramienta despliega las actividades relacionadas y los resultados esperados de este proyecto, teniendo claro que es fundamental garantizar el éxito desde la perspectiva técnica, jurídica y política, afirmó en un comunicado de prensa el viceministro Arias. El apagón analógico es precisamente un cambio tecnológico que se podría asemejar a lo que vivió el mundo en el siglo pasado con el cambio de la televisión blanco y negro a la televisión color, que era para beneficio. Para mayor nitidez, y en este caso vamos a pasar de la televisión analógica a una televisión digital que le va a permitir a la persona ver una calidad mucho mayor en la imagen, en el sonido, y con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología en digital, la gente va a poder incluso interactuar con el televisor. El documento establece los lineamientos en cuanto al marco normativo y el uso del espectro, el cual establece 6 MHz por cada canal de televisión digital terrestre y ofrece la posibilidad de permitir a las compañías con licencia desarrollar diversas funciones, como desarrollar y administrar los canales, ser proveedor de contenidos, entre otras cosas. Además, el plan de la televisión digital terrestre ha reservado 4 bloques de frecuencias para los servicios públicos como la radiodifusión comunitaria, la salud pública, la educación y la cultura. De acuerdo con el Ministerio, el documento está regido bajo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Banco de Desarrollo de América Latina, Emilio Arias. Bueno, es importantísimo que la gente sepa primero que los televisores que en este momento tienen en su casa pueden utilizarlos, pero que si van a comprar un televisor nuevo deben de preguntar en el comercio si el televisor tiene el estándar japonés brasileño. En ese sentido hemos venido trabajando a la par del comercio para que los diferentes vendedores estén capacitados también. Un elemento importante es precisamente que los televisores que no lo tengan van a poder los ciudadanos conseguir lo que llamamos convertidores, que son estas cajitas que van a poder obtenerlas, comprarlas en los diferentes comercios. Estas cajas permiten que los televisores que tenemos ahorita en la casa, las pantallas que se han adquirido en los últimos años, puedan utilizarse con la digitalización simplemente con la conexión de la caja. Cabe mencionar que la era de la televisión terrestre digital en Costa Rica se inició a mediados de 2014, cuando Canal 13 comenzó a transmitir la señal digital. Desde ese entonces, la digitalización ha continuado, pero buena parte de la población aún no cuenta con los requerimientos necesarios en cuanto a tecnología para recibir los canales de televisión digital terrestre. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Al menos 2/3 de los teléfonos inteligentes actuales, o smartphones, tienen integrado un chip de radio FM. Este, en muchos casos, se encuentra deshabilitado. Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Los smartphones Apple, Samsung y LG tienen la costumbre de deshabilitar sus chips de radio FM, mientras que HTC y Motorola no tienen componentes bloqueados. A nivel de operadoras, en general en Estados Unidos suelen alentar a los fabricantes para que activen los chips en los teléfonos que los usuarios compran a través de sus tiendas. Para quienes no podían usar sus chips FM, existían alternativas en streaming como Tuning Radio. Una propuesta de ley llevada a cabo por el grupo de presión de la Asociación Nacional de Radiodifusores, junto con el ente público de la radio estadounidense, quería hacer obligatorio que los chips de radio estuviesen habilitados. Además de esto, incluso crearon una aplicación gratuita que habilitaba los chips FM usando los auriculares como antena. Por su parte, los representantes de la industria móvil aseguran que la mayoría de los usuarios se han pasado a los podcasts y aplicaciones de streaming musical, lo que significa que la demanda de escuchar la radio tradicional puede que desaparezca en el futuro. Según los mismos representantes, la radio tradicional no permite el streaming, la descarga y la creación de listas de reproducción de forma que se satisfagan sus preferencias personales. Sin embargo, un chip de radio FM es más factible tecnológicamente que el streaming. El streaming drena la batería del smartphone de 3 a 5 veces más rápido que escuchar el mismo contenido a través de la radio. Además de eso, está el espinoso tema del consumo de datos móviles que se puede disparar. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Cuivet Unión, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Ecuador, Hotel 2 Romeo Romeo Charlie, Isla Puna. La Isla Puna es una isla del cantón Guayaquil en Ecuador. Forma parte de la provincia de Guayas. Tiene 919 kilómetros cuadrados de extensión. Está situada en el Golfo de Guayaquil, frente a la formación de Taica del Estero Salado y del río Guayas. Es la tercera isla más grande de ese país tras las islas Isabela e Isla Santa Cruz en las Galápagos. Los radioaficionados Basili, Romeo 7 Alfa Alfa y Alesei, Hotel Charlie 2 Alfa Oscar, en compañía de Fausto, Hotel Charlie 5 Vito Fotro, Plácido, Charlie Oscar 7 Yankee Mike y Guten, Hotel Charlie 2 Golf, estarán activos desde la Isla Puna, Sierra Alfa 034, en el Golfo de Guayaquil, durante el mes de abril hasta mayo. Los prefijos especiales serán Hotel Delta 2 Romeo Romeo Charlie, Hotel Charlie 5 Zulu Yankee y Hotel Charlie 2 Golf Romeo Charlie. USL vía Romeo 7 Alfa Alfa. Cualquier donación será apreciada vía PayPal a remeo7alfaalfa@mail.ru. Agradecemos al DX World Net y al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España, soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. El mercado mundial de smartphones o teléfonos inteligentes creció 0.2% anual al primer trimestre de este año, para un total de 334.9 millones de unidades enviadas, siendo el crecimiento anual más pequeño del que se tenga registro. Lo anterior, provocado principalmente por cierta saturación de smartphones en mercados desarrollados, así como un menor desempeño de los líderes Apple y Samsung. La compañía IDC señala que el mayor cambio en el mercado fue la adición de las marcas chinas Oppo y Vivo, que se colocaron en el top 5 de fabricantes, lo que dejó fuera a los rivales Lenovo y Xiaomi. A medida que el mercado de China madura, el apetito de los teléfonos inteligentes se ha desacelerado drásticamente, agrega la consultora. Fuera de China, muchas de estas marcas son prácticamente desconocidas y la capacidad de rápido crecimiento de estos vendedores chinos para poder entrar en los mercados maduros como Estados Unidos y Europa Occidental será esencial si tienen aspiraciones de codearse con los gigantes Apple y Samsung, ha dicho Anthony Scarsella, gerente de investigación del equipo de telefonía móvil de la compañía IDC. El fabricante Huawei ha demostrado que puede vender dispositivos cada vez más premium. Los especialistas aseguran que el Perú será uno de los primeros mercados en América Latina en adoptar las mejores tecnologías que cubren las necesidades de los consumidores y usuarios en línea. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Los internautas verán a 2016 como el inicio de una nueva etapa de crecimiento tecnológico, tanto en dispositivos como en software. En primer lugar, los smartphones se incrementarán. El director de tecnología y estrategia Microsoft Perú, Luis Enrique Torres González, dijo a El Peruano que los teléfonos inteligentes se triplicarán a escala nacional. La conectividad en las zonas rurales se duplicará y habrá más peruanos conectados gracias a la construcción de la red dorsal de fibra óptica que está en ejecución en este momento. El país contará con un 58,7% de smartphones. De hecho, los mercados emergentes como el Perú corresponden al 76% de todas las ventas de smartphones en 2014 y llegarán al 82% en 2020. En segundo lugar, se elevará el almacenamiento de los smartphones. Al respecto, la directora de marketing y producto para SanDisk en América Latina, Ana Toilier, sostuvo que los fabricantes de smartphone están aumentando la capacidad de los equipos. Si en el 2015 el smartphone promedio de calidad superior venía con 38,9 GB de almacenamiento, en 2018 la capacidad de este casi se duplicará a 77,2 GB en todo el mundo, puntualizó citando un estudio de SanDisk Marketing Intelligence. Asimismo, aseguró que desde 2016 se incrementarán las cámaras 3D, los sistemas de realidad virtual, los megapíxeles masivos, las cámaras que toman video e imágenes panorámicas en 360 grados y las que pueden grabar 1000 cuadros por segundo. Para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. Esto es Frecuencia al Día, acortando las distancias y hermanando los pueblos. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. Recordando al ingeniero Guillermo González Camarena. Al cumplirse 51 años del deceso del ingeniero Guillermo González Camarena, lo recordamos como el inventor de la televisión a color en México. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional, tomando una especialidad en electrónica. En 1945, realizó las primeras pruebas desde el Cine Alameda, logrando obtener una concesión para operar el Canal 5 XHGC en la Ciudad de México. En 1964, retransmitió las Olimpiadas de Japón en señal cromática. Les comparto un audio de sus primeras emisiones. Público, XHGP Canal 5 continúa en su etapa de prueba. XHGP Canal 5 solicita su atención durante algunos días mientras se hace el ajuste del equipo, logrando de esta manera que trabaje con la mayor potencia y calidad posible. XHGP Canal 5 espera contar con su simpatía, ya que todo el equipo con el que está transmitiendo ha sido construido en México. XHGC Canal 5, el único sistema de televisión construido en nuestro país, servirá para representar a México en pensamiento, en imagen y en acción. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona. Les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de mayo. Para este mes, el flujo solar medio estimado de 2.800 MHz por el Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA está en 2,4, y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación de todo un comportamiento global de la ionosfera y el margen de sus variaciones meteorológicas. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios durante el día las condiciones serán mayormente con tendencia malas, aunque en el hemisferio norte pues podrán estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas mayormente. Durante la noche cerrada, salvo ocasionalmente en horas cercanas al ocaso. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones serán regulares, con unas distancias de salto entre los 1.300 y 3.000 kilómetros y cierres esporádicos a cualquier hora. Las máximas condiciones para el DX en horas cercanas al otro día, al ocaso, hacia la zona en que es de día. Y entre ambos hemisferios es posible que se dé propagación entre ellos, mayormente en horas cercanas al ocaso. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con tendencia buenas, máximas condiciones para el DX en horas cercanas al norte y al ocaso, y a lo largo del día se van a mantener distancias de salto comprendidas entre los 1.100 y 2.700 kilómetros. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, rápidamente, en general serán buenas en la noche. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con empeoramiento prácticamente desde poco después del mediodía y hasta poco antes del anochecer. En la banda de 40 metros, durante el día esas condiciones van a ser regulares, empeorarán en horas cercanas al mediodía y probablemente se extiendan a lo largo de la tarde. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con tendencia mala a partir del mediodía, y dándose una distancia de salto comprendida entre los 300 y 600 kilómetros. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, en ambos hemisferios, como otras veces, debido a una fuerte absorción, difícilmente se darán comunicados, salvo en horas cercanas al actual ocaso. Finalmente, en todas las bandas se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas y mayor distancia, a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Comunicándose, se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. Gracias por seguir en la sintonía de la revista informativa líder en noticias de comunicación y tecnología. En la República Dominicana, el sector privado realiza de manera sostenida cuantiosas inversiones en tecnologías y telecomunicaciones, y se estima que invertirán más de 18 mil millones durante el año. Franklin Veloz desde Vida Nueva Radio. Gracias, Dino. Se prevé que durante este 2016, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inicie el ambicioso proyecto de hogares conectados. La ambiciosa iniciativa llevará conexiones de Internet a 10.000 viviendas que, multiplicado por 6, calculando un promedio de 6 personas por cada familia, terminaría impactando a más de 60.000 dominicanos en toda la geografía nacional. El Indotel procesa las licitaciones para adjudicar los prestadores que resulten ganadores de tan trascendental proyecto y que serán responsables de suplir los servicios de Internet con una tarifa subsidiada a los hogares beneficiarios. Estas empresas también instalarán equipos de computación y UPS que suministrará el organismo. El programa contempla una robusta red troncal de banda ancha imprescindible para que el gobierno logre los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016 y la integración de la E-Dominicana en un plazo que culminó el pasado año 2015. En el ámbito de inclusión social, el programa busca conectar 211 centros digitales de servicios múltiples, el proyecto Hogares Conectados y el de apoyo por medio de las TIC, que en una primera etapa abarcaría 5.000 hogares y 500 micro y medianas empresas, explicó el experto del Banco Mundial. Para Frecuencia al Día, en República Dominicana, soy Franklin Veloz, desde Vida Nueva Radio. La demanda de datos y el creciente consumo multimedia ha provocado que los usuarios busquen conexiones de mayor ancho de banda que les permita acceder a todo el contenido. En Chile, 39.5% de las conexiones a Internet ya tienen una velocidad de entre 10 y 100 megabytes, mientras velocidades más bajas comienzan a perder la popularidad. El informe con Luis Valderas. Gracias, Dino. Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Subtel de Chile, hasta septiembre de 2015 el número de conexiones a Internet fijo fue de 2,69 millones, lo que representa un crecimiento del 8,7% durante los últimos 12 meses. En el último trimestre se agregaron 83.398 nuevas suscripciones. La penetración del servicio fue de 14.95 conexiones por cada 100 habitantes, casi un punto más que en septiembre de 2014. En específico, el número de conexiones que alcanzan el mínimo de velocidad de banda ancha fue de 2,68 millones, 8,7% más que el año pasado. La velocidad mínima considerada es de 256 kilobytes por segundo, bajo la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. No obstante, dicha velocidad ya se percibe sumamente limitada para acceder a muchos de los servicios en Internet. Por otro lado, aunque los usuarios han incrementado su demanda por más ancho de banda, el cable se mantiene como la opción principal de acceso a Internet, mientras que la fibra óptica al hogar, que ofrece mayores velocidades, continúa con una participación marginal. Desde Chile informó Luis Valderas para Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Es una emisión de prueba de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ubicada en la base de Ejército de Esperanza en la Antártida Argentina, a los 62 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones. Y que mañana, 20 de octubre, quedará inaugurada. Un mundo fascinante. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Ecuador inició el proceso para adjudicar 1.472 frecuencias de espectro, 846 para estaciones de frecuencia modulada, 148 para amplitud modulada y 478 para canales UHF. De acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones, en el concurso no se cumplirá la fórmula constitucional de distribución del espectro, 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios. En Paraguay, Claro se sumó a los operadores que ya ofrecen servicios móviles de cuarta generación. La empresa de América Móvil tiene cobertura en 14 ciudades del país. El precio por minuto de telefonía móvil en Brasil cayó 29% en 2015, según la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones. De acuerdo con Telebrasil, el precio por minuto pasó de 0.14 a 0.10 reales en 2015. El regulador de las telecomunicaciones de Perú, OSIPTEL, anunció que ampliará el plazo para que los operadores implementen los sistemas de medición de velocidad de Internet. En enero de 2016, el OSIPTEL dio un plazo de 3 meses que vencía el 20 de abril. Sin embargo, ahora las empresas tendrán hasta octubre. El presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Gedeón Santos, declaró que se necesitarán 300 millones de dólares para impulsar el plan de banda ancha del gobierno, el cual incluye la instalación de fibra óptica a nivel nacional. El presidente dominicano, Danilo Medina, anunció el lanzamiento del programa República Digital, que incluye la entrega de 950 mil computadoras a estudiantes y el despliegue de 500 kilómetros de fibra óptica. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, El informe de Exista Valencia DX con José Miguel Romero desde España. Adelante. Cordiales saludos desde España. Esto es Valencia DX, el informe de Exista para Frecuencia al Día. Les habla José Miguel Romero. El pasado 21 de abril se reactivó la emisora clandestina Radio Biafra en la nueva frecuencia de 11.700 kHz. Todo parece indicar que emite desde el centro transmisor de Kostinbrod en Bulgaria de 18 a 21 horas UTC. El mismo día salió al aire otra emisora clandestina con destino a Irán. Se trata de Sedaye Bahar, la radio de los prisioneros iraníes, en idioma farsi, jueves y viernes de 17.30 a 18 horas UTC, por la frecuencia de 7.495. La misión de paz de la ONU en Mali, MINUSMA, opera su propia emisora de FM en el país. Se trata de Mikado FM, que transmite en los 106.6 MHz en Bamako, en Gao, Kidal y Manaka en el 94.0, en Mopti por la 91.8 y en Tombuctú por los 92.6 MHz. Se anuncia otra reactivación por onda corta. La antigua Sudán Radio Service, ahora Radio Ojo, iniciará sus emisiones por onda corta de 04 a 05 por 11.730 y de 16 a 17 por 17.730. Radio María Holanda regresa a la onda media en la frecuencia de 675 kHz. Durante unos días se reanudaron las emisiones con baja potencia desde Arles-Rixte, al sur del país. Por el momento emiten con 250 vatios y utiliza una antena de cable instalado en un monasterio, extendida entre el campanario y un poste. El objetivo es llevar al poder aéreo a 5 kilovatios. Defensores del acercamiento a Cuba lanzan programa de radio en Miami. El pasado martes 19 de abril el programa debutó en la emisora WQBA de amplitud modulada en 1140 kHz, perteneciente a Univision. El programa se llama Cuba Ahora y es de una hora, en lo que constituye un nuevo frente en el esfuerzo político por estrechar las relaciones con Cuba. Los defensores del acercamiento en Estados Unidos han decidido presentar sus ideas en un medio que durante décadas ha sido el centro de la oposición más estridente a su causa, la radio en español de Miami. El pasado 15 de abril fue captada desde Valencia en la frecuencia de 15.630 a las 12 y 10 UTC un test de transmisión. El 19 de abril a las 11.55 fue captada otro test en la frecuencia de 11.815. Todo parece indicar que se trata de test de emisiones realizadas por la empresa Babcock. Estas emisiones apenas duran unos minutos. Emiten segmentos musicales y un mensaje anunciando en inglés: usted está escuchando un nuevo test de transmisión. Desde Bulgaria, Ivo Ivanov nos informa que la emisora clandestina con destino a Irán, Radio Rajinkaman, cambió sus frecuencias el pasado 18 de abril. Los lunes y viernes de 16 a 16.30 por 7.575 desde Uzbekistán y por los 15.690 a la misma hora y días desde Bulgaria. El servicio en bengalí de la BBC, que emite diariamente de 01.30 a 02 con destino al suroeste de Asia, cambia de 15.620 a 15.510 kHz desde el centro emisor en Senegal. Y terminamos con una buena noticia: la reactivación de la radiotelevisión de Guinea Conakry en onda corta por los 9.650 kHz. Emisiones en francés las 24 horas. Y bien, amigos, esto ha sido todo en Valencia DX. Se despide de todos ustedes hasta una nueva edición, José Miguel Romero. Que la propagación les sea favorable y tengan buenos DX. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.